El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. ¿Qué horas son, mi corazón? 8:01 a.m. Esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos el programa hoy cuando la ciudad de Caracas cumple 446 años. Está celebrando su cumpleaños en plena ebullición de la Revolución Bolivariana. La capital de la Revolución Suramericana cumple 446 años y comienzan hoy las actividades para celebrar la Semana de Caracas. Así que estén pendientes a través de las redes, a través de internet, a través de los medios públicos, porque se va a estar anunciando toda la... el programa, toda la programación que se ha diseñado para celebrar junto a las caraqueñas, a los caraqueños, a quienes nos visitan, la Semana de Caracas. Así que pendiente, pues incluso hay ruta nocturna en el centro de la ciudad este viernes, y además una ruta nocturna especial porque es la ruta, va a ser una ruta Cuba-Venezuela. A ver, Salsa Casino, Guaguancó, en el centro histórico, en el casco histórico de la ciudad este viernes a partir de las 6 de la tarde, así que dependiente que vamos a estar a lo largo de la programación de Alba Ciudad. Los diferentes programas van a estar compartiendo con nuestras usuarias y usuarios la programación. También la puede conseguir a través de Ciudad Caracas. Si se mete en internet va a ver toda la programación por ahí y las diferentes redes que comparten información, la Alcaldía de Caracas, el Gobierno del Distrito Capital. Pendiente todo el mundo. Así que hoy en el aniversario de la ciudad les saludamos en nombre del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, del ministro Fidel Barbarito, también en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de esta emisora y del equipo encargado de coordinar los diferentes equipos de trabajo, Vladimir Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Al control técnico de la emisora a esta hora se encuentra Luis Yerloyo, Indira Carpio produce este espacio, @icarpio, y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes por acá de este lado del micrófono. Vamos hasta las 9 de la mañana. Recuerde las vías de encuentro, @albaciudad en Twitter, www.albaciudad.org, nuestra página web. Y si nos quiere mandar algún mensaje de texto, puede hacerlo al 0416-921-0113. 0416-921-0113. Si nos escucha en la Radio Rebelde de Katia, se puede comunicar a través de @radiorebelde915. Son las 8 de la mañana, 4 minutos, y como es Día de Caracas, comenzamos con música hecha en Caracas. Su misma trama, su mismo simulacro. Su misma trama, su mismo simulacro. Su misma trama, su mismo simulacro. Reproduciendo que saquen al DJ de mando. Hemos virado los platos, no se dio cuenta que son otros estos acetatos. Long duración, a 33 velocidad de revolución de acción. Y así te canto desaprendo, desando. Y sin retroceder en la cocina un paso. Vuelta sobre tu eje, yo me traslado. Te quiere morder la cola, yo no me rajo. Menos desgarro, no me choco de hombro con los de mi mismo ramo. Pues en trompo, la improvía de Caracas día a día. Interrumpe 17, mi residencia. De noche los gatillos le cantan a las culebras. Cómprate un cochino, chancho, puerco y que coma de tus medias. Residencia media pa' mí. Afuera el sionismo y el fascismo. pidiendo que saquen al DJ de mando. Hemos virado los platos, no se dio cuenta que son otros estos acetatos. Y la duración a 33 velocidad de revolución de acción. Y así te canto, desaprendo, desando, sin retroceder en la cocina un paso. Vuelta sobre tu eje, yo me traslado. Si quiero morder la cola, yo no me rajo. Menos desgarro, no me choco de hombro con los de mi mismo ramo. Pues el trompo, la entropía de Caracas día a día. Intercomunal 17, mi residencia. De noche los gatillos le cantan a las culebras. Cómprate un cochino, chancho, puerco y que coma de tus medias. Puedes quemar medias tintas, el charco y la gotera medias tintas, que insistentemente tu güiro golpea medias tintas, siempre en la batalla, siempre en la pelea medias tintas, representando Venezuela. Lo más claro en las placas es la hora de las novelas, allí sacas la trama pa' presentarte en escena. ¿Qué cosa es esa? Respeta, si no estás ubicado, somos los dueños de casa. De casa, embajadores. Medias tintas. Por las buenas tenemos paz. Medias tintas. Somos un pueblo sencillo. Medias tintas. Pero ándate con cuidado. Medias tintas. Si tú vienes revirado. Medias tintas. Tenemos acá guardado. Medias tintas. Que los coy están volados. Medias tintas. Unidad. Es la hora de las novelas. Y allí sacas la trama pa' presentarte en escena. ¿Qué cosa es esa? Respeta. Si no estás ubicado, somos los dueños de casa. Respeta. Si no estás ubicado, somos los dueños de casa. Embajadores. Intercomunal 17 se llama ese tema, de la agrupación caraqueña Son Tizón, cantonados en el Parque Cultural Tío en el Fuerte, ahí en Longaray, en el Valle. Son las 8 de la mañana, 9 minutos. Ya van llegando, uno a uno en fila india, ya se están viendo, como fruto multicolor, es el despertar. Sincero, que no acepta más traiciones, se va senador, esta fuerza peculiar, y quiere que todos se incorporen a este río de luz. Es algo tan simple como el sueño de un niño Simón. Las coordenadas. Bien, hoy en el aniversario de la ciudad de Caracas vamos a repasar información suramericana y hoy tenemos una entrevista para conversar con la cónsul general de la República del Ecuador en Venezuela, actividades relacionadas con la integración latinoamericana, y se las vamos a contar hoy acá en este programa. Y si todo sale bien y los astros nos iluminan, aparecerá Marco Salgado para el Sálvese Quien Pueda. Así que le ofrecemos esto y algunas cosas más en la Brújula del Sur. Directamente desde el corazón de nuestra historia, este tema se llama Cimarrón, en honor al negro Miguel. ¡Bonfire! Yeah. canción de un fino mineral que brilla como soar bajo el látigo de fuego del maltrato mayoral. Ante el yugo bárbaro opresor, maltrato colonial, el negro Miguel en armas reclamando libertad. Ancestros agradecen la dignidad de mantener. Ser negro no es cuestión de piel, va más allá del trascender. ¡Ilumíname la gente! ¡Todo Maracay, la mano arriba! ¡Mano arriba, mamboa! ¡Cimarrón, monte adentro! ¡Huye! ¡Huye! ¡Cimarrón, monte adentro! ¡Rompiendo las cadenas! ¡Cimarrón, monte adentro! ¿Escuchan ahí el tema Cimarrón? Agrupación Yabafana, música hecha en la República Bolivariana de Venezuela y que usted escucha por acá por la Brújula del Sur. Son las 8 de la mañana, 14 minutos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Una comisión encabezada por varios congresistas colombianos se reunirá hoy con los campesinos en protesta en la región del Catatumbo para intentar establecer un puente que permita reanudar las mesas de negociación con el gobierno de ese país. La comitiva está integrada por parlamentarios como Iván Cepeda, Ángela Robledo, Gloria Inés Ramírez y otros, quienes van a llegar a la región del Tibú para hablar con sindicalistas y defensores de derechos humanos. El líder indígena ecuatoriano Pedro de la Cruz asume por decisión unánime del Pleno del Parlamento Andino la presidencia de ese órgano deliberante y de control de la comunidad andina que representa unos 120 millones de habitantes. El también conocido como el Parlandino se reunió en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito y en la sesión fueron designados como vicepresidentes Javier Reategui de Perú, Quintín Quispe de Bolivia y Luisa del Río de la República de Colombia. Más de Sudamérica, el octavo lanzamiento de la temporada de ballenas francas se realiza hoy y mañana por las autoridades de Montevideo y organizaciones ecologistas en las localidades costeras de Punta del Este, Piriápolis y La Pedrera. Esta especie de ballena que mide entre 14 y 16 metros y pesa entre 45 y 60 toneladas llega a las costas uruguayas en agosto, septiembre y octubre con fines reproductivos para apareamiento y crianza. En los lanzamientos habrá representaciones audiovisuales sobre los hábitos de las ballenas francas y charlas en apoyo a un proyecto de ley para crear un santuario de ballenas en las aguas uruguayas. Y el presidente de este país, por cierto, se va a reunir en La Habana con el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, durante un encuentro que se efectuó anoche, en el que también participó la senadora Lucía Topolansky, esposa del distinguido visitante. Fidel y Mujica evocaron momentos de la lucha revolucionaria de ambos países e intercambiaron criterios sobre los desafíos que afronta nuestra región. Les quiero contar a las 8:16 minutos más de información suramericana. Les decíamos al principio del programa que en Caracas se va a realizar el torneo bolivariano de fútbol. Esto es una iniciativa para afianzar la integración y van a participar equipos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Pero de este tema nosotros les vamos a contar más a continuación. Coordenada telefónica. 8:17 de la mañana y en la línea se encuentra con nosotros María de Lourdes Portalupi. Ella es la cónsul general de la República del Ecuador en la República Bolivariana de Venezuela. Señora cónsul, buenos días. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por darnos la oportunidad de conectarnos a través de ustedes con nuestra comunidad ecuatoriana y la comunidad también bolivariana que mañana nos podrá acompañar en el Estadio Brígido Iriarte en un torneo de hermandad, de integración de selecciones de nuestros ciudadanos migrantes de los países bolivarianos y acompañados por glorias de nuestra selección ecuatoriana y glorias también de la selección Vinotinto, que era un partido de exhibición. Esperamos que nos acompañen, que asistan, es una fiesta de la familia bolivariana, como usted bien lo remarcó, es un pretexto para hermanarnos más en este mes de integración, donde nacen nuestros dos libertadores, ¿no? Y generadores del pensamiento bolivariano. Ayer nuestro libertador número uno, Simón Bolívar, y mañana, el día 28, nuestro segundo libertador, Hugo Chávez. Sí, es. Nos contaban que van a participar de selecciones de varios países. ¿A partir de qué hora se va a realizar este torneo? A partir de las 8 de la mañana empieza la fase de eliminatorias. A las 11 de la mañana tendremos la inauguración oficial con el desfile de los equipos, con la elección del mejor uniformado, bueno, todos los protocolos que tiene un torneo, y luego entra el partido de exhibición de nuestras glorias, el Team Delgado, Ulises de la Cruz, Bambán Hurtado, con la selección Vinotinto, que estará integrada por Carreño, Baena, entre otros, ¿no? Qué bueno, entonces también un espectáculo para los amantes del fútbol. Sí, va a ser una fiesta muy bonita y pretende que nos encontremos en un mismo escenario. El eslogan o el pensamiento que nos une es 5 banderas en una sola patria. O sea, es siempre trabajando en este concepto de integración y de hermandad bolivariana. Señora cónsul, nos habla de la comunidad migrante y nosotros queríamos aprovechar para preguntarle sobre la comunidad migrante de Ecuador en Venezuela, entendemos que hay una cantidad importante que hace vida en la República Bolivariana de Venezuela, pero también quisiera preguntarle por qué desde el gobierno del presidente Rafael Correa se ha hecho una tarea importante para hacer que muchos de los que tuvieron que abandonar Ecuador por una situación complicada, sobre todo económica, puedan ahora retornarlo con nuevas facilidades para el reencuentro con la patria y con la familia. Claro, bueno, el presidente Correa, en su esencia, digamos, de hombre de pensamiento socialista, integrador, liberador, ha generado políticas públicas para el buen vivir también de los ecuatorianos que viven fuera del país. Él les acerca a través de los consulados y a través de las oficinas que trabajan con ciudadanía migrante, les acerca los servicios cada vez más nos da el mandato de trabajar más cerca de nuestros compatriotas ecuatorianos, pero también respeta la decisión personal, porque acuérdense que nuestra comunidad migrante en Venezuela data de muchas décadas. Sí. O sea, nuestros compatriotas han formado familias de segunda y tercera generación acá. Entonces, que arranquen al Ecuador es así como un poco doloroso, porque dejarían familias también acá. La idea es que se sientan ecuatorianos y que puedan acceder a los derechos, el acceso a los derechos y a los servicios que tenemos los ecuatorianos que vivimos en territorio patrio. Ajá. Pero que también accedan a los servicios aquellos que tomaron la decisión de vivir fuera. Bien. Para aquellos que quieran volver, hay unos programas que dice retorno a casa, vuelve a casa, pero son específicos para aquellos que toman la decisión ya de establecerse en el Ecuador. Claro. Para los que no, estamos los funcionarios servidores públicos acercando todos los servicios, cada vez más trayendo más servicios, de esa política pública que hoy nos pone en una posición de ventaja y de oportunidades, como es la política pública generada en este proceso de revolución ciudadana, ¿verdad? El presidente habla de un cambio de época. No es una época de cambio, es un cambio de época. Entonces ya la época en que nuestros ecuatorianos dolorosamente salían del país, eso ya, digamos, para nosotros es una historia que no queremos repetir. Claro. Pero no podemos olvidar, como el presidente también nos ha inculcado, ¿no verdad? No podemos olvidarnos de nuestros compatriotas. Y por eso pedimos, a través de las eventos, las actividades que hacemos, también les decimos, estamos cerca de ustedes, no se olviden de su país, porque su país no se ha olvidado de ustedes. Eso es lo que un poco queremos transmitir, queremos hacer sentir también de cerca a nuestra comunidad, pero también queremos no dejar de lado a nuestros compatriotas, a nuestros hermanos de la patria grande, que han sido también puntales, apoyos, hoy constituyen parte de las familias, porque se han mimetizado unos con otros y ya uno no distingue quién es boliviano, quién es peruano, quién es colombiano, quién es venezolano, quién es ecuatoriano. Ya no distingue, porque realmente están en las comunidades, están integrados como núcleos familiares, como núcleos comunitarios, de verdad que los vuelve y los constituye una familia grande, una familia bolivariana. Y eso es lo que vamos a expresar el día sábado. Muy bien. Así que no se queda abierta la actividad. Repetimos, señora cónsul, para que quede claro, el torneo bolivariano será en el Brígido Iriarte. En el Brígido Iriarte, a partir de las 8 de la mañana, la inauguración oficial es a las 11, estarán nuestras estrellas, habrá clínicas deportivas, clínicas de fútbol que imparten nuestras estrellas y las estrellas venezolanas a los niños y adolescentes de los semilleros de las distintas ligas de migrantes. Todo dice que vamos a tener una jornada familiar bolivariana muy bonita, muy lucida, muy vistosa. Así que los esperamos. Muy bien. Sí, María de Lourdes Portalupi, cónsul general de la República del Ecuador, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir esta información con nuestras usuarias y usuarios. Bueno, y aprovechar para saludar al Adelante. Compañero Mashi Pedro de la Cruz por haber sido nombrado presidente de la Asamblea Andina, ¿no? De los países andinos. Sí, el Parlamento Andino, correcto. El Parlamento Andino. Entonces, felicitarlo porque es un compañero de mucho valor, muy comprometido con esta época de cambio. Ahí está. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. Ok, adiós. María de Lourdes Portalupi, cónsul general de la República de Ecuador en Venezuela, invitando para este torneo bolivariano de fútbol que va a realizarse en el Estadio Olímpico Brígido Iriarte, con estrellas y glorias del fútbol ecuatoriano, también del fútbol venezolano. Va a haber selección de migrantes de Bolivia el jueves 25 desde las 4 de la tarde. No, es la, perdón, esa es la rueda de prensa para anunciarlo el sábado 27 a las 8 de la mañana. Corregido, ahí está. Así que vayan todos los que quieran para acompañarnos con la comunidad migrante. Les quiero contar rápidamente que por estas horas nuestro amigo y hermano José Alejandro Delgado se encuentra en Panamá. Está haciendo una serie de presentaciones. Ayer hizo un concierto, hoy va a provincias a realizar otro. Luego va a ir a Ecuador a tocar el 28 y el 30. Nos decía además por acá, por la mensajería directa, que a propósito del mes de la patria, la Embajada de Venezuela y el Ministerio de Cultura le han invitado y va a realizar estos conciertos en Panamá y luego va al Ecuador. Son las 8:26 de la mañana. Les propongo ahora que nos acompañen para despacharle algunos datos de nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que la diabetes y los accidentes de tránsito son las causas principales de la mortalidad en el mundo? Según la Organización Mundial de la Salud, a esta lista hay que añadirle enfermedades del corazón, sistema respiratorio, derrame cerebral, diarrea, VIH, SIDA y el cáncer. ¿Sabías que la tuberculosis ya no está entre las primeras 10 causas de decesos en el mundo, pero sigue estando entre las 15 primeras, dejando 1 millón de muertos en el año 2011? ¿Sabías que el cáncer de pulmón, junto con el cáncer de tráquea y de bronquios, causaron 1,5 millones de muertes en 2011 frente al 1,2 que ocurrieron en el año 2000? ¿Sabías que el consumo de tabaco es el responsable de la muerte de alrededor de 1 de cada 10 adultos en todo el planeta? ¿Sabías que los países de rentas más altas La gente muere de vejez de más de 70 años y por la poca actividad física las mayores causas son enfermedades cardiovasculares, diabetes y demencia. ¿Sabías que en los países de bajos ingresos casi 4 de cada 10 muertes se producen entre niños menores de 15 años? Las personas mueren predominantemente por enfermedades infecciosas como VIH-Sida, diarrea, malaria, tuberculosis e infecciones respiratorias. Son las 8 de la mañana, 27 minutos. Queremos ponerle reggae. Compartir con ustedes la agrupación Groundation. El tema se llama Babylon Rule Them. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. ¿Quiénes son los verdaderos impulsores del paro? Antonio Ledezma era alcalde de Caracas en 1992 y mira lo que decía de los estudiantes.

8 de la mañana, 37 minutos. Le ponemos rock and roll a la mañana de La Brújula del Sur. Estabas allí y nunca te vi. Qué estúpido que fui, el chiste me salió caro. Perdóname, amor, por tanto dolor. A veces es difícil estar en mis zapatos. Naturaleza, sangre, naturaleza. Traté de salir, paré de sufrir. Un hombre se hace fuerte cuando se decepciona. La fiebre pasó, la rabia también. La lógica por fin se nos deshizo en la boca. Naturaleza, sangre, naturaleza. Naturaleza Sangre, Fito Páez y Charly García. 8 de la mañana, 37 minutos. Buscamos las coordenadas. Europa. Los primeros informes, dice la agencia Hispan TV, acerca de la posible causa del accidente ferroviario que ocurrió en la tarde del miércoles en las inmediaciones de Santiago de Compostela, en el noroeste de España, que saldó con la vida de 78 personas y dejó más de 130 heridos, revelan que el tren tenía una velocidad excesiva cuando se descarriló. Según el informe este jueves del periódico español El País, el conductor del tren que quedó atrapado en la cabina tras el accidente se comunicó mediante la radio con la estación, donde afirmó que el ferrocarril tenía una velocidad de 190 kilómetros por hora cuando entró en la curva donde ocurrió la tragedia. El tren Alvia, que se dirigía de Madrid a Ferrol con 247 personas a bordo, muy probablemente se salió de su vía por entrar en la curva con exceso de velocidad, mientras que la zona estaba limitada a 80 kilómetros por hora, según explicaron fuentes relacionadas con la investigación. Según informa también Hispan TV, la tasa de desempleo en Francia, tras 26 meses de inagotable aumento, ha alcanzado un nuevo récord, con 11,2% durante el mes pasado. Según datos oficiales divulgados este miércoles, durante el mes de junio, unas 14.900 personas se sumaron al grupo de desempleados en Francia, lo que elevó la cifra total a unos 3.279.000 personas. De acuerdo con la agencia estatal Pôle Emploi, si a estas personas se les suman quienes tuvieron alguna actividad a tiempo parcial o salarios reducidos, la cifra de afectados por el desempleo sería de 4.799.700 franceses. Estos informes se dieron a conocer mientras el presidente François Hollande retiró horas antes su promesa de revertir la tendencia creciente de la curva de desempleo antes del 2014.

hacemos? ¿Quién dijo que no podemos? Ya vendí mis tres cochinas para grabar mi primer demo. Represento desde Apure, la cegueta pica fuera. Y esta letra campesina no la tiene otro rapero. Represento hip hop, criollo verdadero, reventando boom. Este es el rap de un veguero. Represento desde Apure a los criollos compañeros. Y esta rima campesina no la tiene otro rapero. Represento hip hop, criollo compañero de mi llano. Boom. Este es el rap de un veguero. Yeah. Ajá. Este es el rap de un veguero, compadre. Boom. Campesinos con rap. ¿Quién dijo que no podemos? ¿Ah? Representando Producciones Super Sky. DJ Frank en la consola. Desde Lorza. Yeah, yeah. Escúchala. El rap de un veguero de Campesinos Rap. 8 de la mañana, 47 minutos, esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy en el aniversario 446 de la ciudad de Caracas, la Agencia Venezolana de Noticias publica una información interesante con una entrevista al alcalde Jorge Rodríguez. Dice, en la década de 1980, en San Agustín del Sur y Hornos del Cal, eran representados en los mapas de Caracas como zonas de árboles habitadas por seres vivos distintos a los humanos. Lo mismo sucedía con Antímano y La Vega, sectores donde se levantaban comunidades de miles de personas que fueron arrojados a la periferia y en los mapas oficiales aparecían como áreas verdes y ahí no había gente, pues. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, explicó que este fenómeno corresponde a una de las tantas fases de transformación por las que pasó Caracas, donde la ciudad fue dividida en dos, la visible y la del gueto, compuesta por las grandes mayorías inexistentes. Ante la celebración de los 446 años de la capital venezolana, Rodríguez hace un énfasis en la historia reciente de la ciudad con el objetivo de mostrar cómo está conformándose otra Caracas y con ella otros habitantes. Interesante el trabajo, una entrevista mucho más larga, hecha por la colega Keilma Rojas, de la Agencia Venezolana de Noticias. Y también pone información complementaria de las actividades. Los caraqueños celebrarán este jueves los 446 años de la fundación de la capital de Venezuela con un gran concierto de salsa y la exposición La Caracas de Chávez, que mostrará los logros de la Revolución Bolivariana. Alba. La alcaldía de Caracas, ajá, y el gobierno del Distrito Capital organizaron una programación en concordancia con su plan para la ciudad, humanizar y llenar de ciudadanos todos los espacios de la capital. Entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche se instalará la Caracas de Chávez en la Plaza Diego Ibarra del municipio Libertador. A las 3 se va a realizar una sesión solemne en conmemoración con los 446 años de la Fundación de Caracas y el evento tendrá lugar en la Plaza Bolívar. A las 5 de la tarde se va a realizar el concierto en honor a la capital con un ritmo que lo caracteriza, la salsa. Actuarán los cantantes Luis Enrique, Porfi Baloa, Jonathan Molly y Ariana Dao, la voz diamante de la salsa. Quienes querían participar del baile y deberán, los que quieran participar, corrijo, deberán acudir a la Plaza Caracas, también en el municipio Libertador. Para el viernes va a continuar la exposición que muestra los logros de la revolución en la Plaza Diego Ibarra, mientras que en la Plaza de los Museos y el Parque de los Caobos, entre las 10 de la mañana y las 8 de la noche, se dará inicio a la cuarta Feria del Libro de Caracas. Actividades para todas y para todos en la capital de la Revolución Suramericana. 8:50, ponemos más música. Esto es La Brújula del Sur. Grita como testigos del futuro.